Según transmitió Jaju Shibo, periódico digital surcoreano, la acción urgente de jóvenes estudiantes contra la ubicación del SAD en Surcorea concedió el día 14 una conferencia de prensa en un sitio cercano a la embajada norteamericana en Seúl y publicó una declaración contra el emplazamiento de este armamento y por el logro de la paz. Y varias entidades de jóvenes estudiantes, incluida la Federación de Universitarios Surcoreanos del Siglo XXI, condenaron el día 13 a los Estados Unidos de América que agudiza la tensión militar introduciendo en las aguas jurisdiccionales de la península coreana la flota de golpe del portaaviones nuclear Kalbinson. Por otra parte, según informaciones desde Seúl, la acción cívica urgente por detener la ubicación del SAD publicó una declaración el día 11 para subrayar la injusticia de las maniobras de Estados Unidos de emplazar el SAD.